esos aspectos. Bueno, hay sugerencias también, por un lado también excelentes parciales, ¿no? De 9, 10, que no es común que la asignatura saque, que se saque de esas notas, pero han demostrado que sí se plasmaron esos conocimientos. Y pueden, hay una sugerencia de que esos alumnos que van encaminados, podríamos decir, previo al recuperatorio, que va a ser a final de noviembre, nadie ha quedado afuera, sí hay llamados de atención en el caso para ver por dónde va la asignatura, puedan tratar de ayudar o solidarizarse o dar algunas clases de repaso. Buenas. Eso por un lado. Igualmente, comenzamos ya desde la segunda parte del encuentro del parcial para los estudiantes con urbanismo, que Betty es la especialista, por lo menos, la máster. Bueno, y vamos a continuar aplicando esos conceptos estructurantes y esa idea y esa mirada de la geografía que coincidimos dentro de la asignatura al espacio urbano, un espacio mucho más atomizado, mucho más... Bueno, lo van a ver con Betty. Continuamos en esto y por ahí los textos que vamos a llevar a la práctica van a ser analizados más profundamente ahora, como para dar una vuelta de rosca a todos esos textos que son que seleccionan los docentes para tratar de entender un poco el espacio, tanto rural como urbano. Por ahí estamos. ¿Qué pasa con el cañón? No, está bien, pero terminé de copiar la... Bueno, por otro lado, unos inconvenientes, tenemos los objetivos de la ficha de clase y voy a copiar las consignas. Todos copiaron acá, luego le pasan a los compañeros que nos vinieron. Teníamos dos textos para hoy. Disculpame. Sí. Nosotros teníamos que dar un parcial. Sí. El parcial este de geografía. Sí. ¿Va a venir Ricardo? Ricardo me avisó que tiene problemas automovilísticos en un auto y iba a venir en medio de Si no, también, los que tienen que dar el parcial estamos organizándolo. ¿Pueden venir? No, no Salvo que quieran dar el recuperatorio. Salvo que no quieran dar la fecha de recuperatoria. ¿Cuándo es? No, no, vamos a ¿Quiénes son los ¿Cuál quieran regulares? ¿Quiénes son? Igual a ver, vamos a levantar la mano. Son unos cuantos. Entonces, ¿qué hacemos? No, porque no, tienen hay que dar el pasar que se corran o vamos a otro. Los llevamos a otro. Yo sacaría tres. Yo sacaría tres. Bueno, acá tenemos la breve historia del urbanismo. Bueno, pedíle, voy yo con ellos, si querés. Por ahora vamos a avanzar. Acá podríamos poner que tiene a partir del texto breve historia del urbanismo del autor Chueca Goitia, número 1. Thank you. el aula de frente, chicos, no se van a rendir. Ahora que termino. Sí, hay que llevar la fotocopiar. ¿Querés la yo como quieras? No, va. Hay un ¿te una librería ahí enfrente de la terminal de dibujar? Una librería así, café, librería. Hace poquito, se llama El Altarier. Y ayer fue un compró un libro que se lo presté un flaco, no te lo mostraba, sobre la historia del cine. Y es más, una cosa así, tapa dura. Está buenísima, tiene las revistas Nacional Geographic por 3 por 10 mangos. El otro, ¿cómo es? La revista hace todas las historias de Luna, ¿no? Por 5 pesos, ¿no? Un montón de cosas. Yo también sé de juntar papeles, yo compro, también en casa compro. Ya, no, sí. Si no es la revolución de vieja, está bueno. Después pasamos a Redman. Después tomamos un café, si quieres ir. ¿Sí dicen el profesor o no? ¿Sí dicen el profesor? El 27 tenemos que estudiar en primarias son de familia a familia y que se vive como más tranquilo, más armónico, etcétera, etcétera. Es todo el imaginario y la percepción que tiene la gente sobre lo que es el campo. Y que en la ciudad se establecen asociaciones de tipo secundario, es decir, cualquiera con cualquiera, que hay una mayor segmentación de roles, y una multiplicidad de pertenencias, eso es cierto, los roles son diversos, las relaciones son más abstractas, que no hay relaciones directas, uno viaja, sube y baja en ascensor y no conoce a su vecino, puede establecer relaciones en cualquier esquina de una ciudad, que estamos hablando de las ciudades grandes, ¿no? La ciudad de campo, ¿no? Que hay un anonimato absoluto. Ahora, toda esta oposición ciudad-campo, como dice ahí, es simplemente descriptiva. Yo me paro, observo el campo, lo describo. Me paro, observo la ciudad, la describo. Pero eso no implica las asociaciones que se establecen. Y hoy todo este mecanismo está muy bastardeado. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación han llegado al campo, y penetran en el campo, y porque además la gente de campo, salvo digamos los peones de campo que están viviendo muy alejados dentro de determinados lugares y no tienen contacto, en realidad la gente de campo también vive en ciudades que se trasladan, los trabajadores me refiero, ¿no? Hay muy poco establecimiento, como en otras épocas, o radicación del trabajador de campo. Entonces todo esto es teórico y en la realidad hay un entrelazamiento, un entrecruzamiento de las distintas actividades. Ahora sí vamos a la jerarquía. ¿Querían copiar algo? Sí. Avisa cuando terminan. ¿Listo? Un chaparrón. ¿Qué te lleva donde tiene que llevar? Pasajero, mi hijo no. El río Colorado para abajo estaba muriendo entonces. Bueno. ¿Quién no terminó? Estas son cuestiones muy básicas que tal vez ustedes las sepan, pero las tenemos que dar igual, ¿no? Esto cualquiera de ustedes lo puede saber. Las jerarquías de las ciudades. Si uno tendría que hacer un esquema de las ciudades, utilizaría el símbolo del círculo, ¿sí? Cuando ustedes van a los mapas, los mapas temáticos, cuando señalan las ciudades, las señalan con un símbolo. El tamaño del símbolo, del círculo, implica la jerarquía de las ciudades, ¿sí? Bueno, si uno tendría que armar las jerarquías de las ciudades, estaría utilizando los distintos círculos. En esos círculos, a mayor complejidad, mayor tamaño del círculo, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la mayor complejidad? Aquella ciudad que tiene la mayoría de los roles que se desarrollan a nivel urbano. Con lo cual, ¿cuál sería nuestra ciudad primada? ¿Cuál sería nuestra ciudad primada? Buenos Aires. Es la que contempla todas las actividades que aparecen en una ciudad. Desde el turismo, la industria, todo lo que a ustedes se les ocurra, se concentra en Buenos Aires. Habíamos dicho, Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires y es así. Entonces, de acuerdo a las complejidades de las actividades, va a ser el rol, la jerarquía de las ciudades. ¿Cómo definirían? ¿Qué dices? Acá no aparece, por eso. ¿Y esto? Sí, apáguelo y se limpie el filtro de aire. No lo tengo acá. Estar caliente. ¿Qué tal que hacemos? No, debe ser el cañón que está sucio, caliente. ¿Y qué se hace? Apague el horno. Ahí está. Listo. Se cansó. Si ustedes tienen que definir los roles de Luján, los que viven en Luján, sí, empiecen a definir dos roles. Pregunta de examen, ¿eh? Religioso. Religioso. Turístico. Turístico. Industrial. Sí. ¿Qué más? Industrial también. Sí. ¿Tiene dos o tres industrias? Tiene, sí. Sí, bueno. En los pueblos, ¿más? Más de dos o tres, bueno. En las localidades, ¿qué más? Hay más de dos de esta industria. ¿Qué más? Astronómico. Entra dentro de lo turístico. Uno importante. Sí, lo dijeron, no lo he escuchado. Bueno, universitario, sí, educativo, universitario. Nodo de transporte. Sí, ¿qué es lo que no tiene? Que creo que no tiene, salvo que lo hayan puesto. Sí, bueno, aparte de eso, aparte de eso, ¿qué es lo que no tiene? Que sí tiene Mercedes. Bien. No, no, el juzgado. Ah, el juzgado, sí. Entonces, ah, no, pero hay fiscalía. Hay fiscalía. Otra jerarquía. Con lo cual, si ustedes hacen esta comparación y analizan Mercedes o San Miguel, van a encontrar que tienen diferencias entre sí. Y hay una ponderación de cada una de estas ciudades de acuerdo a lo que tiene desarrollándose dentro de esta función. ¿Está? ¿Está, está claro? Espera. Bueno, no copié, no, copialo. Esto estaba. No, la clase pasada no. ¿Lo copiaron? ¿Cómo lo copiaron? Sí, la clase pasada sí lo puse la clase pasada. Pero no lo explicamos. Bueno, vamos ahora a las problemáticas de la, todas las ciudades latinoamericanas. En la clase que viene vamos a ver fotos, pero todas las ciudades latinoamericanas tienen la misma problemática, mayor o menor medida, con algunas diferencias, pero tienen todas, se comportan de alguna manera parecido y se estructuran alrededor de toda la situación de pobreza de la mayoría de los habitantes, ¿sí? Nuestras ciudades, que en otro momento las ciudades argentinas tenían otro nivel, ¿sí?, de pobreza, ahora están subsumidas dentro, están latinoamericanizadas, ¿sí? La dificultad de encontrar empleo, que es parte también de la generación de esa pobreza. Los recursos nacionales que son limitados, y es difícil definir políticas urbanas, aunque también tenemos definición de políticas urbanas, pero dirigidas a colores políticos. ¿Está, no? Bien, pero y en general les pasa a todas igual. La incapacidad de suministrar servicios públicos universales, es decir, todos los servicios que deberíamos tener, que tendríamos el derecho a tener, que cuáles serían los públicos universales, más allá de que estén privatizados, no, trabajo no, servicios públicos, la salud, el agua, sí, la cuestión agua, luz, luz es general, casi todo, cooperativa. Sí, pero en general, es la prestación de los servicios, ustedes van a los indicadores, las estadísticas, el 95% está cubierto por luz. No hay gas, no hay red de gas, no hay red de agua potable, puede haber agua, pero no agua potable, que es diferente, ¿sí? Vivienda y salud, algunos de esos servicios básicos que no están cubiertos. La diferencia entre ellas es el ritmo entre el cual se llevan a cabo las realizaciones y el crecimiento demográfico. Ahora el crecimiento demográfico ha decrecido, perdonen está como menos desarrollado, pero de todos modos el crecimiento demográfico va mucho más rápido que la oferta o la propuesta de servicios públicos. Fundamentalmente, ¿por qué? Porque las ciudades se extienden en forma horizontal, ¿sí? que no se densifican en altura, aunque después vamos a ver que en algunos lugares sí, no se densifican en altura, sino que se extienden, con lo cual es mucho más difícil llevar los servicios básicos. Llevar las cañerías de agua o de cloaca es mucho más fácil si uno tiene una concentración de un edificio de 25 pisos con la cantidad de habitantes que tengan tantos departamentos. En cambio, si nos extendemos horizontalmente, los servicios, la extensión de los servicios es muy cara. Y de hecho no llega, no sé si en Luján todos tienen agua corriente, gas, por ahí. No, no todos. Por eso, cuando yo trabajé a Rodríguez, que era el centro, digamos, también que tenía el servicio, y los alrededores, nada. Obviamente, los que están en el centro están, son los de mayor poder adquisitivo, también. Y luego, la otra particularidad, y que se está trabajando mucho ahora, y que está trabajando mucho General Sarmiento con el tema del conurbano, es el mercado informal e ilegal del suelo urbano. Esa es una problemática muy, muy compleja. Habrán escuchado este último tiempo que también hay protestas en cuanto a la ubicación de algunos habitantes que reclaman, y algunos ciudadanos que reclaman suelo urbano, que no es lo mismo que suelo rural, ¿no? En general, la gente que reclama ilegalmente o informalmente suelo, reclama suelo urbano, porque es donde tiene el acceso a todas las demás ofertas que tiene una ciudad. Muchas veces uno se pregunta, bueno, esta gente que se hacina en Buenos Aires o en el conurbano, ¿por qué no va a ocupar espacios privados o públicos en las afueras de Buenos Aires? Que sería, digamos, una parte de la lógica del habitante. En realidad no les conviene de ninguna manera, porque a mayor distancia del centro, mayor costo, que después lo vamos a ver en una de las escuelas, mayor costo de traslado, mayor costo de todo. Entonces, el hacinamiento, el reclamo de tierra urbana central, tiene una racionalidad. ¿Sí? Que uno esté o no esté de acuerdo es otra cosa, pero tiene una racionalidad. El tema del informal no es lo mismo que ilegal. Los abogados que están acá dirán, ilegal es que está contra las leyes, contra las normativas. La informalidad es otra cosa, es otra cuestión. Puede ser informal, ¿sí? Y no necesariamente ser ilegal la vivienda, ¿sí? Entonces, la vivienda informal puede ser una vivienda transitoria, teniendo la tenencia del suelo que explicaba Ricardo el otro día. Cuando se combina lo informal con lo ilegal, ahí están los asentamientos o las villas miserias. ¿Cuáles son las diferencias entre las villas y los asentamientos? La villa tiene una estructura que después, bueno, las van urbanizando, pero en realidad tiene una estructura de construcción pegadas unos a otros sin intersticios, sin dejar espacio, y los asentamientos son en general tomados por dirigentes políticos o sociales, claro, a veces sociales y a veces políticos, ¿no? Sí, bueno, pero hay una diferencia. Sí, hay una diferencia. Son tomados espacios, en general pueden ser privados o públicos, también en muchas ocasiones privados, pero la idea es formar de eso un barrio. Entonces, las casas no están pegadas, sino que se diagraman los terrenos, que en general son 10 por 20 o 10 por 30, siguiendo la ordenación del territorio del 89-12. ¿Hasta ahí está la diferencia? Bien. ¿Qué pasa después? Una vez que están organizados esos asentamientos con las diferencias del espacio, pueden ir a reclamar la urbanización y la legalización de las tierras. Si son públicas es más fácil, si son privadas, en general, ¿qué es lo que se hace? Se le pone un precio al propietario de la tierra, tiene un precio, ¿no? Pero cuando la tierra está tomada, el precio le bajó. Con lo cual los municipios negocian con el propietario de la tierra un valor mínimo y entonces termina pagando la tierra y queda, se va construyendo un barrio. Yo era un ejemplo, me voy un poco a otro país. En Chile se da, más en la zona del centro, que los mapuches, aquellos propietarios privados que tienen tierras al Estado, el Estado se la compra a un precio relativamente barato, sí. Un poco. Sí. Lo que hacen informalmente, esos propietarios de la tierra le pagan, así yo lo vi cuando estuve allá, a los mapuches para que vayan a tomar esa tierra y protesten, sí, acá para que el Estado compre la tierra. Esa tierra. Sí. Y la compra a un precio mucho más elevado del que ya habían pactado. Sí, de todos modos, aunque compre más elevado, siempre está ganando el propietario de la tierra, ¿no? Sí, el propietario de la tierra compró una tierra marginal en cuanto a la ubicación. Sí, decime. No, igual que ya, digamos, la idea del Estado, es obvio que compra las tierras para devolvérsela al mapuche. Propietario, no, a los mapuches. Sí. Pero es la misma situación, es la cuestión ilegal de la apropiación de la tierra que después se negocia con el propietario. La tierra siempre tiene un propietario, o es el Estado o es el particular. Entonces siempre hay negociaciones en el medio. Y después sobre ese mercado informal del suelo urbano está el mercado informal de la vivienda. Entonces en la próxima clase vamos a ver algunas imágenes. Aún, digamos, el mercado informal de la vivienda es, por ejemplo, entre otras, lo más evidente que tenemos es los FONAVI. Los FONAVI se otorgan con un crédito a 30 años, no sé si ahora está igual el mecanismo, pero se otorga a 30 años a determinada familia con determinadas características. Esta familia decide que no quiere estar más ahí y entonces lo que hace es venderle informalmente esa vivienda a otro propietario. De todos modos no hay una venta porque no la puede vender hasta que no termine de pagarlo en 30 años. No, pero le pasa las cuotas. Le pasa las cuotas, pero el que está habitando es informal. No puede pedir la propiedad. ¿Sí? O sea, cesión de derechos. No puede, claro. No puede tampoco. Porque está a nombre del propietario. De hecho, la provincia pasa, o el Estado pasa, a verificar que la persona que está viviendo ahí es el propietario o el adjudicatario de la vivienda. Realmente son dos créditos hipotecarios. Sí. Eso es totalmente informal. Y pasan de mano en mano, con lo cual nunca se sabe cuál es el último propietario. Ahora, una vez que el propietario original deja esa vivienda y la ocupa otro, se la vendió a otro, los documentos no son válidos, igual me corrigen los abogados si me equivoco, no la recupera más, ¿sí? No lo sacan más de ahí. O sea, no puede venir el propietario anterior a ocupar otra vez o a echar a esta persona de la vivienda. Entonces hay un mercado muy grande en cuanto a la informalidad y la ilegalidad de la vivienda. También se da que en un mismo terreno se edifiquen varios hogares, ¿sí? Varios hogares con varias viviendas. Ustedes saben que hogares pueden haber varios en una sola vivienda, ¿no? Varios hogares, o sea, varias familias en una vivienda. Y pueden haber varios hogares y varias viviendas en un terreno. Bien, si no hay una reglamentación, una certificación de que la vivienda y el terreno ha sido subdividido, el único propietario de la tierra es el que tiene los papeles y le que van a quedar a él todas las viviendas, entiende, todas las propiedades. Entonces eso es también una tenencia, una ocupación ilegal de vivienda. ¿Se entiende? Sí. Si no, que expliquen. Hay abogados urbanos. Bueno, hasta ahí está. Está bien dicho. ¿Qué? Mi sobrino es trabaja en la cuestión urbana, estuvo en el plan urbano de Rosario, la parte legal de la tenencia. En el mismo terreno se construyen varias viviendas y por más que se quiera subdividir no se puede, no se porque puede. Hay ordenanzas municipales que lo prohíben y hay ordenanzas de la provincia que también, porque hay que respetar ciertos pulmones, hay que respetar, no puede haber de terrenos encerrados, tiene que tener todas salidas a la calle. Pero igual esa legislación de la que habla acá el compañero es la 8912, que la vamos a ver después, que es, y en el contexto que se dio, que es durante el gobierno militar, y esa todavía está vigente, no la han podido modificar. Le hacen modificaciones a través de ordenanzas, pero la ley está todavía vigente. Y aunque muchas empresas de servicio público, como por ejemplo la luz, el gas, instala igual los medidores por separado. Sí. Aunque después yo realmente no sé cómo hacen para probarlo, porque yo he conocido casos de algunos terrenos de 10 por 40 que han edificado adelante y después han edificado atrás, han edificado otro más atrás y han pedido la subdivisión. No, la subdivisión no la pueden hacer definitivamente porque no dando los márgenes quedan viviendas encerradas. Uh-huh. Pero las empresas de servicios públicos le pueden dar la luz con medidor individual y el gas, sí. Nos da igual. De cualquier manera pueden pedir la propiedad con la posición veterinaria. Sí, pero no, si no la división, pero que estás correctamente afirmando. Pero si tenés tres personas pero viviendo, terreno, si tenés un terreno, no tres terreno casas. De 60 por decir con 5 metros de fondo en el que hay 50 personas, para decirlo gráficamente, con 50 viviendas, sin ir a semejante cosa, ¿no? Y a veces lo hace. Puede ser adquirido por los dominios. O sea, estas personas dicen ya, que son coposeedores. Y generalmente se acciona contra sucesiones que son de loteos y que han quedado ahí, y en realidad uno se encuentra cuando va por alguna de estas personas en ese ámbito de esa jurisdicción judicial hay 30 juicios por usar usurpación, o sea la decisión peñaña. Lo que pasa es que sería entrar a regal muy muy fino. Si vos querés hacer una usurpación en un terreno de 10 por 40, tenés cuatro familias viviendo, ¿quién es el que prescribe o hace la posición veterinaria? Cualquiera de los dos y después se arregla con nosotros. O sea, de hecho lo hacen así. Bueno, esa es una forma. Lo que pasa es que tampoco podés subdividirlo. Un terreno de 10 de 10 de frente por 40 bueno, de fondo no lo podés subir. Pero nos vamos al tema. Doctores, que no tiene mucho que ver. A ver, doctores. Está bien lo que están planteando. ¿Qué pasó en Rodríguez? Rodríguez tenía, hasta hace 5 o 6 años, como 87 barrios loteados. ¿Hay alguien de Rodríguez acá? Bueno, vos viste que la planta urbana de Rodríguez está toda loteada y hay 80, no sé si hay más, 80 y pico de barrios. O sea, está el centro y luego está todo loteado, que ya se venía loteando desde el 50 y pico en adelante. Si sos de Rodríguez, no sé cómo estarán ahora, ya digo, desde esos 4 o 5 años, pero en un momento estaban todos desocupados, aunque estaban todos loteados. No todos, había muy poca ocupación. Con este usucapión o el veinteañar, ¿qué hacían los vecinos? Estos son testimonios, ¿no? ¿Qué hacían los vecinos? Siempre había en cada barrio una persona que hacía mucho tiempo que estaba viviendo y que conocía el movimiento de todo. Y entonces iba avisando, iba a la municipalidad, averiguaba si estaban pagados los impuestos, y si no estaban pagados los impuestos, le comunicaba a otras personas que usaran, que ocuparan ese predio. Entonces a partir de ahí hacían los trámites con el tiempo de uso capio. Para acá, a la calle, a la. El error cultural que hay acá, que es la gente que. Se manifiesta que van a ser más propietarios o que van a ser propietarios y en realidad no se le aclara debidamente en qué término. Por lo tanto, digamos, hay gente que una vez que toma posesión obra como dueño, de hecho, esta idea. Y bueno, digamos, la información mal dada genera que por ahí un día aparezca el verdadero dueño, que aparezca antes de los 20 años, antes de cualquier problema, Sí, bueno, pero eso en Rodríguez es común. Después Moreno tiene un banco de tierra. Pero los actualistas, aparte, o sea, actualistas son los operadores sociales y políticos, sí, sí, sí, concretamente, sí, para el momento de elecciones, ¿no? Sí. Empiezan a aparecer Bueno, lo mismo pasa con los alquileres truchos, si se ponen por eso, se hace un contrato, me lo hace un puntero político y van a buscarla. Yo tengo un contrato en ocasión acá. Yo lo que no termino de entender es que rol cumple el Fonavi en cuanto a acreedor al que le está o no pagando o le está pagando a alguien que no es el titular de un plan agrícola. No controla nada. No hay control. ¿Sabés cómo? Primero no pagan la cuota muy tarde, con lo cual no es racional la cuestión económica para el Estado. No estamos defendiendo al Estado, ¿no? Pero además, cuando se corre la bolilla de que van a ir a investigar quién vive, se avisan unos a otros y el que está ahí responde. O es el propietario o es el que está ocupando. Y el que está ocupando en ese momento, si lo censan, le queda a esa persona. A ver, chicos, ocurre esto que comentaba recién en la escuela. Había alquilado parte del lote, que es novedad, que no se puede subir, a otros, a otras personas, en condición de ella, digamos, el privilegio de comisa que tenía ella de haber llegado primero. Después, los demás obviamente se enteran de que la situación de ella es precaria, algunos reciben pagando el alquiler, otros se lo dejan de pagar. Ella alquilaba, por ejemplo, casas con instalaciones también precarias, un desmontaje, etcétera, etcétera. El domingo tiene una trifulca con uno de los ex inquilinos que no le paga más, porque el ex inquilino quiere sacar el termotanque que ella puso. Ella le dice, mi termotanque no lo sacas porque es mi casa. Todo esto termina con la policía, después del 911 ahí, y la policía le dice que van a hacer una denuncia por usurpación a ella, a la fiscalía el lunes, y que vaya después a recurrir a la municipalidad. Ninguna de las dos informaciones es correcta, porque primero no hay usurpación, porque no hay violencia, no hay una cuestión más fina. Y segundo, la municipalidad no puede solucionar el problema. El problema se soluciona con el dueño, por lo menos políticamente. Bueno, después políticamente se solucionaría mejor de otras formas que las que están. Lo piden, vamos a algo. Porque en realidad también hay, como yo decía recién una compañera, hay un desinterés manifestado por parte del dueño, que pasan 20 o 30 años y no aparece. A lo mejor ese tipo se murió, pero tampoco los herederos se preocuparon por hacerlo. De ahí que la ley de usurpación no es una ley, digamos, muy nada. Sabemos todos que es una ley viejísima. Lo único que se hizo en el año 69 es acortar de 30 a 20 años el tipo de posesión. Pero en realidad siempre fue un castigo para el propietario. Perdóname, ¿por qué no explicas? Porque acá están preguntando en qué consiste la ley. No, es un artículo de... Es el derecho de propiedad y la posesión. La posesión es el contacto físico con un inmueble, en este caso. También hay posesión con muebles, por supuesto. Pero estamos hablando de inmuebles. El que posee con lo que se llama ánimo de dueño. Corregime si tú vives. Pero esa posición, la vez tenían en mala fe. Cuando vos sabés que no es tuyo. Sí, pero no... Pero a ver, esperen, no entren en el debate. Explíquenme en qué consiste la ley, porque hay muchísima gente que tiene la propiedad del terreno a partir de esta ley. Habiendo dos a vos, tiene que haber tres opiniones. Claro. Cuatro. Y donde hay mujeres, puede haber cinco o seis. Bueno, explicada, perdón que los corte, pero explicada... El tema es el siguiente, el que posee es el que tiene contacto físico, es lo que dice Belezar, que es el que, el padre de la siglo XIX. La usurpación es romana, además tiene su razón. O sea, es una institución muy vieja, y la posesión consiste en ocupar, en este caso, un inmueble con ánimo de dueño, excluyendo cualquier otro con mejor derecho. En realidad no hay un derecho, es un hecho. Esto genera una polémica muy profunda entre el código civil, pero la posesión es un hecho. Ese hecho continuo y ejercitado durante 20 años, si además paga los impuestos, porque también sobre esto hay cierta confusión. Si además paga los impuestos. No, pero es con el pago de impuestos. No, pero eso, ese argumento lo introducen las leyes procesales. No, eso es accesorio. A ver, se entendió, ¿no? Yo quiero un terreno, no tengo. Quiero un terreno, me instalo. Me instalo. Y durante, no hay reclamo de un dueño X. Si usted sabe que no es suyo. Si yo me meto en un terreno, yo sé que no es mío. Claro, no lo poseo. Terreno que no es mío. Yo tengo una posición, a los 20 años yo lo puedo adquirir. A los 20 años, bueno, dos versiones. Yo tenía entendida la primera. A los 20 años, habiendo pagado los impuestos, pasa a ser mi propiedad. Acá mediante un juicio, tiene que haber un juicio. Está la posición de 10 años. Cuando y uno... de todos modos, andá a sacar la gente que durante 20 años. La de 10 años reclama justo título. O sea, claro, bueno, esa es distinta, son dos tipos distintos. Cuando vos sabés que sos el dueño, pues no podés decir. Listo, ya está, está todo. La verdad es que les creemos. Nos vamos a ir a buscar y necesitamos. Genial. ¿Hubo casos ya de ¿Hubo algún caso que ya hayan adquirido por usurpación? Porque lo que a mí, vuelvo a la pregunta anterior. En Moreno dicen que sí. En Moreno dicen que sí, habría que constatar. Porque cuando se abre el juicio se me ocurre que el Fonavi tendría, en tanto acreedor de lo que se adeuda de eso, intervenir diciendo que los actos posesorios no son... Sí, pero el Fonavi en cuanto a la construcción de vivienda, pero si vos usás un pero terreno... Pero el terreno quién es, y el acreedor quién es. Pero puede ser cualquiera, la municipalidad, un dueño, ¿eh? Ha pasado el blanqueado al momento del censo, al momento claro. De terminar el tema. Esa es la Argentina. Claro. Bueno, ¿se acuerdan que vieron las escuelas geográficas y en historia habrán visto las escuelas históricas? Bueno, parte de esos enfoques también están dentro de lo que es la cuestión urbana. Y entonces tienen algunos de los enfoques, en este caso el de la ecología urbana, que con qué lo asociarían. ¿Con qué escuela de la geografía? Del periodo, mejor dicho, porque es diferente. No, nadie. No, es terapia de historia. Claro. Me quedé colgado. Pero tampoco es el periodo, digamos. No, pero con la escuela de Chicago. Está. Bueno, entonces, ¿qué pasa con esto de ver la ciudad como, desde la ecología urbana, lo ve como un organismo? ¿Sí? Entonces, ese organismo se comporta de determinada manera y va a tener determinados lugares a los que se va a recurrir. Entonces tienen áreas centrales, si ustedes observan la ciudad tradicional, ahora ya estamos cambiando esto, ¿no? Pero las ciudades tradicionales, Luján o Buenos Aires, tiene áreas centrales, áreas residenciales, áreas industriales. Estamos hablando de terrenos llanos, ¿sí? Si nos vamos a terrenos montañosos, no existe este modelo. Como no se puede cumplir, ¿sí? Por lo accidentado del terreno. Entonces, estas tres áreas pasan a ser las unidades ecológicas, y a partir de ahí es el análisis. Todo eso, entonces, es la estructura, eso ya lo copiaron, ¿no? Sí. Todo eso es la estructura urbana que sufre estos procesos ecológicos. ¿Qué es? El proceso de centralización, es decir, se va conformando la ciudad en áreas centrales y desde el centro se irradia, ¿sí? Los procesos de centralización con el tiempo, por eso son procesos, con el tiempo se va descentralizando esta ciudad que se inició como homogénea y organizada, se va descentralizando y va generando nuevas centralidades. Luján tiene el área central, que además es el área histórica, pero además tiene otras centralidades, ¿no? ¿Cuáles serían las subcentralidades? En pequeña escala, pero subcentralidades, ¿cuáles serían? La zona histórica basílica. Esa es la central. Para vos, esa es la central. El área central. El casco céntrico. Porque está en el casco urbano eso. El casco céntrico. Bueno, pero eso es... Y después, ¿cuáles serían las subcentralidades? Las calles centrales. No. Subcentros. Subcentristas. Los barrios. Pero no cualquier barrio. No. Algún barrio que tenga alguna formalidad urbana. Sí. El barrio que es residencial solamente no tiene ninguna condición. ¿Sí? Pilar. Es más claro en Pilar. Pilar tiene la ciudad de Pilar, con su entorno y un subcentro importante que es el Village. Y acá, por ejemplo, no podría ser Torres, Open o no. Por eso les pregunto si ustedes son localidades, pero tienen las condiciones de subcentros urbanos. Sí, lo que pasa es que está formando parte del partido de Luján, pero no son barrios, sino que son... Por eso, si esas subcentralidades tienen algunas de las características de la ciudad centro, es que se van abriendo. No es fácil encontrarlo. El mejor ejemplo que tenemos cercano es Pilar, que en realidad es un... pero por el centro urbano estoy diciendo, el centro, el que va a Pilar tiene el centro urbano viejo, sí, con la plaza, las instituciones, etcétera, etcétera, la circunvalación de la ciudad, pero además hay un subcentro que es donde está el cine, el jumbo, el negocios de otro tipo de negocios, ¿sí? Ese es un subcentro de la modernidad en este caso, ¿no? El proceso de invasión es muy común, que es cuando otros organismos, entre comillas, ¿no?, otras entidades van ocupando espacios y desalojando, que sería el inmediato, a los que están. El mejor ejemplo que hemos tenido a lo largo de todo el tiempo es el proceso de el proceso que se dio en Once. Si ustedes piensan quién ocupaba Once como centro comercial, ¿no? Sí. Quiénes estaban en un momento histórico determinado ocupando esos espacios y quiénes los ocupan ahora, y si hubo cambios en cuanto a la oferta de servicios, en este caso comerciales. Históricamente, Once fue ocupado por los judíos, que desarrollaron todo el comercio, y los árabes. Y luego fueron siendo desplazados, y ahora, bueno, y en otro momento estaban los coreanos. Y ahora hay una mezcla de subsistencia de coreanos con chinos, con, ¿sí?, una mezcla. Ese es el proceso de invasión. De a poco, determinados organismos van ocupando espacios que ya estaban ocupados. Claro, están todos en Flores. ¿Eh? Están todos en Flores. Y claro, bueno, en la calle Avellaneda. Claro, se corrieron. Uh-huh. Se corrieron. Por distintos motivos se van corriendo. El proceso de sucesión es esto, cuando logran desalojar y ocupan definitivamente ese espacio, ¿no? Cuando los nuevos desplazan a los viejos. Y luego hay un proceso de índole psicosocial que ya tiene que ver con la segregación social y la segregación residencial. Bueno, ustedes tienen ahí, tiene que ver con el valor del suelo, tiene que ver con que el Estado coloca a los pobres con los pobres. A ver si se entiende esto. ¿Está? A ver, el pobre no tiene acceso a los espacios más caros, ¿no? Obvio. Hay una segregación residencial que uno tiende a entenderla como, y a justificarla, ¿sí? Entonces, la misma clase social se ubica en espacios de alto valor del suelo y queda segregada, la clase social alta también se segrega, digamos, y además queda segregada el resto de las clases sociales. No están así tan polarizados, no hay grises en el medio, pero para entenderlo como teoría, hay una segregación residencial y hay una segregación espacial. Entonces, el Estado va a otorgar espacios definidos o determinados a los pobres. Puerto Madero, que ustedes discutían tanto la otra vez, Puerto Madero podía haberse hecho vivienda social o lo que se hizo. ¿Por qué? Porque en realidad un espacio caro al río, caro no por el caro del valor, sino por lo importante que es tener el río en una ciudad, aunque Buenos Aires se armó mirando de espaldas al río, la descubren después los intereses inmobiliarios, descubren el río y descubren todo ese espacio que estaba inutilizado. ¿Se acuerdan de una época estuvo el terreno de que estaba Boca ahí, cómo se llamaba? La ciudad deportiva. Bueno, todo eso que es terreno ganado al río, obviamente tiene un valor. Con toda esa concepción de la seguridad que tenía el Estado antes, que era todo de la gendarmería y sí, de la prefectura. Tal cual. Pero además, los más viejos nos acordamos de lo que era esa zona. Por ahí los más jóvenes no. De los miles de juicios de Boca. Bueno, y además lo que era espacialmente el lugar, geográficamente el lugar, ¿no? Bueno, no se podía entrar tampoco porque no se dejaba. Sí, pero no solamente el predio de Boca, sino todo no, lo que era la costa. Toda la costa estaba todo cerrado por prefectura, no se podía entrar ahí, salvo que fuera el puerto o algo. Eso fue una decisión de armar algo. El Estado podía haberse jugado ahí también y decir, bueno, este espacio se arma para vivienda social. Podría haber sido. El negociado fue que en realidad se armó para determinado grupo de gente porque obviamente es caro. El único ferrocarril que se creó en los últimos 60 años en Argentina. Claro, tal cual. Hicieron esa línea de ferrocarril de 20 cuadras que inclusive no la usa nadie. Sí, exacto. Bueno, entonces... La línea que va paralela a Puerto Madero. Sí, que no viaja nadie, que dice que fue un fracaso. Bueno, entonces... De acuerdo al valor del suelo, si ustedes miran, a ver, si nos imaginamos el mapa saliendo de Buenos Aires, los ejes norte, oeste y sur, que esos son los ejes que tenemos de desplazamiento, que coinciden con las líneas de la fija línea de ferrocarril, el eje norte es el eje de alta renta, desde 1875, desde la peste de negra, la amarilla, perdón, hice un taxi. Sí. Bueno, desde la peste amarilla, donde la élite porteña se desplazó hacia el norte, sigue estando el eje de alta renta hacia el norte. Todos los que están, bueno, acuérdense del mapa, Campana, Zárate, todo eso es el eje de alta renta. El oeste, que ha estado mucho más postergado, Luján, toda la zona Rodríguez, que ha estado mucho más postergado durante mucho tiempo, y el sur, que siempre fue industrial y de menor valor en cuanto al valor del suelo. Porque estaban todas las industrias, porque estaba el Riachuelo. ¿Lo saneamos el Riachuelo? No. ¿De tanta propaganda? Sí, no. Bueno, pero se entiende esto, ¿no? En el mapa, uno si mira el mapa, está clarito para dónde va la gente y qué hace el Estado en esos espacios. Ahora se está desarrollando mucho más la zona oeste. Esto tiene que ver con los barrios privados, que después es otra cosa. Pero digamos, se está desarrollando ahora. Si no, eran zonas históricas de casas quintas, de las viejas casas quintas con espacio, pero no tenían demasiada... la zona este está bastante a trasmano en cuanto a conectividad. La zona norte va derecho por autopista, la zona sur tiene mejor conectividad y la zona este está un poco más relegada en cuanto a lo que es conexión. Bueno, el enfoque de la economía de mercado, que es el enfoque con el que estamos todos conviviendo, que es la relación costo-beneficio y que tiene que ver con los agentes que toman la decisión de localización. Los agentes son la demanda, la oferta y los propietarios. ¿Sí? O sea, la demanda, ¿quién necesita? La oferta, el que tiene el terreno y lo pone en el mercado urbano, no está. Bueno, ¿esto con qué tiene que ver? Parte ya lo dijimos, con los beneficios de la proximidad. Está muy lindo vivir en la periferia de las ciudades, sobre todo si uno está en barrios determinados, que tiene verde, que tiene pajaritos, que tiene... Pero en la dificultad de acceder a la centralidad, más allá de que ahora estén las autopistas, sigue existiendo la dificultad de la conectividad. ¿Por qué digo más allá? Porque todo lo que está pasando ahora con las autopistas incrementa la dificultad de acceso a la ciudad, en este caso Buenos Aires, ¿no? Antes no teníamos un acceso directo, los que han viajado desde estos espacios a Capital saben las dificultades porque tenían que recorrer el conurbano y el extra. Ahora suben a la autopista y llegan, siempre y cuando no haya cuestiones en el medio en la autopista. Accidentes, paros, todo lo que pueda pasar socialmente en una autopista. Entonces, en realidad lo que importa, a ver, si yo tengo, uno no lo piensa, pero si yo soy propietario de una vivienda, vendo mi vivienda, o no soy propietario, tengo un crédito y quiero comprar una vivienda, ¿qué voy a priorizar? ¿La vivienda o la ubicación? La ubicación. Decididamente la ubicación, ¿sí? Nunca la vivienda, porque podemos tener viviendas extraordinarias en lugares que no tienen ni valor de suelo ni accesibilidad. Entonces, los beneficios de la proximidad, los beneficios de la centralidad, eso ya lo dijimos, todos necesitamos conectarnos. Me acaso no puedo tener. No soy el único, ¿eh? Ay, ¿por qué no me dijeron? A ver, A ver, correr un poquito más. A ver, ¿ahí? Sí. ¿Un poco mejor? Con el lente. Pero... no, a ver. Eso es todo lo que era, chicos. No ven nada ahí. Sí, sí, ahora se me dicho mejor. Bueno, suerte que el distribuidor se nos borra. Algunos le ponían alcohol, ¿no? El alcohol se lo pone, seca, ¿no? El alcohol sirve para secar, ¿no? W400. Claro, eso era, digamos, en la etapa que existía el W400. Ah, lo dijo. Sí, puede ser que te echara. Yo escuché eso. Eso es penetril. Claro. Pero si le agarra un chaparrón, le tiras el penetril, te arranca y a los 2 segundos te pone agua de vuelta. Se muere, depende de cuánto abajo se muere todo un nylon arriba, cuánta paliza. Sí, eso no habla. Y ahora la chica, pero además tenés que tapar, no tapar, porque aparece en el lado. Estaba planteado, claro. Con la duda de la tapa. ¿Listo? No, un minutito. Igual yo le avisaría ya. Sentimos que había aprendido taquigrafía y un aviso. A las 6 de la tarde, los docentes, no, nosotros, proponemos que vayan a apoyar a los chicos de la lista. Entonces, están en Consejo Superior. Cuando terminen, si ustedes van al Consejo Superior y está resuelto, los esperamos acá y seguimos. Alguien se va a guiar. Chicos, nosotros levantamos la cruzada para que ustedes puedan desarrollar su protesta estudiantil. Digo. Pero nosotros estamos acá. Si vuelven todos, si vuelve un grupo importante a la media hora o a la hora, seguimos. Daremos el práctico. Si no vuelve, no lo daremos. ¿Se entiende? Es un derecho de ustedes, por eso levantamos la cruzada, no porque no vayamos nosotros, sino porque al haber una situación como esta, nos parece que lo más justo es levantar la cruzada. Así que a las 6 se levanta. Bueno, ¿ya está? Perdón. Este proceso que se está dando en transparencia anterior respecto de este. ¿Querés que lo cambie? No, lo tengo claro. El proceso de descentralización y de nuevos núcleos, sí. ¿No se está dando paralelo a esto para evitar que el centro de las ciudades tengan ese agujero negro que todo lo atrae? Digo, yo lo que estoy viendo es que así como empezaron a crecer los barrios en Pilar, en la zona oeste, paralelamente a eso se fueron generando situaciones de centros comerciales, centros hospitalarios, escuelas, universidades, en todas esas zonas, de modo tal que ya una persona que vive en Pilar con el centro de Buenos Aires no tiene mucho que ir. Y entonces me está pareciendo que se está dando lo inverso de lo que se dio cuando Flores en el año 1800 y pico era las afueras de Buenos Aires y que todo apuntaba al centro de Buenos Aires. Ahora todos esos centros están generando todos los servicios como para que la gente no tenga que ir al centro de Buenos Aires. Incluso muchas empresas se están poniendo a los costados de la Panamericana, el acceso este. Sí. Dos cuestiones. Eso es un proceso a partir del 80, claro, que engancha con el proceso de globalización. ¿Sí? Ese proceso es para determinados grupos sociales, porque el que puede ir al Austral es el que tiene cierto poder adquisitivo, más allá de que el Austral absorbe todas las clases sociales porque se supone que tiene una condición. El Austral es del Opus Dei. ¿Cómo? Ah, el hospital también es del Opus Dei. Sí, todo. Todo de todo. Todo lo que hay por ahí. No, no, yo pensé que la Universidad Austral. No. Ahora, esos subcentros, que como vos decís, evitan que se congestione Buenos Aires, evitan de un grupo social. Pero no evita que el conurbano o la región metropolitana, que después vamos a ver la diferencia, siga yendo a los hospitales del centro, que son los que tienen todos los servicios, mal o bien tienen todos los servicios. ¿Sí? Entonces, porque no había que trasladar los hospitales a los centros urbanos. No, los hospitales están históricamente, desde fines del siglo XIX, los grandes hospitales están en lo que es Buenos Aires, y bueno, sabes, en General Paz. Sí. Después se fueron creando nuevos hospitales. ¿Sí? Lo que pasa es que esto que veíamos antes, el abastecimiento de los servicios frente al crecimiento de la población nunca corre parejo. No. Entonces vos tenés siempre, en desmedro del crecimiento de la población, la oferta de salud o la oferta de educación. Entonces, estos subcentros, es cierto que están creados para determinados, para descentralizar algunas cuestiones, pero de un grupo social. Si vos mirás en el diario, porque están las estadísticas, no las del INDEC, pero están las estadísticas de cuánta gente vive en los barrios privados, no es mucha, la densidad es muy baja. Y si te fijas en las estadísticas de los centros, Buenos Aires mantuvo siempre la misma cantidad de población, pueden subir 200, creo que en el último censo aumentó 200.000 habitantes. No es que ha variado mucho, son 2 millones y pico, 2.400.000, 500 o 700, no me acuerdo bien, pero no ha variado mucho eso. El tema es el flujo de gente que va a capital. Ahora, todo trámite que vos tenés que hacer, salvo que te vayas a Mercedes, bueno, o San Martín, solo en Nueva Capital, sí, a ese nivel. Después, ¿dónde están las librerías importantes? ¿Dónde están las bibliotecas? ¿Dónde están los cines? No los cines Hollywood, porque vos vas a Pilar y no ves películas importantes que te hagan reflexionar, qué sé yo, como otros cines, Arteplex o todo eso. Están las taquilleras, ¿no? Entonces, es determinado grupo de gente que va a esos lugares, que no es la mayoría. Entonces, se descentraliza relativamente. O sea, se crean subcentros comerciales, es cierto, y podemos verlo, y lo ven en el diario incluso, pero eso no le quita la importancia ni descentraliza a Buenos Aires, que es la discusión que tuvimos la clase pasada. Mientras esté concentrado el poder político, a ver, nosotros tenemos varios centros regionales, ¿no? Tres centros regionales, San Miguel, Chivilcoy, Campana, sí, en la universidad. Y después las delegaciones, Moreno, Mercedes, Moreno, Mercedes. ¿El poder dónde está? En Luján. Algunos docentes prefieren no venir a Luján, porque obvian toda la parte política. Van, dan clase y se van a su casa, o a otra actividad. Hay otra gente, incluso estudiantes, que prefieren estar en Luján porque acá es donde se cocina todo. Entonces es el reflejo en chiquito de lo que está pasando a nivel de la gran ciudad. Entonces, sí descentralizás, pero ¿qué descentralizás? No es cantidad de gente. Los negocios. Si vos haces una recorrida, ustedes hacen una recorrida por la Panamericana, en auto o en colectivo, que ven los bordes, ¿no? Las colectoras, ¿qué tipo de comercio hay en las colectoras? Los grandes supermercados. Además de los supermercados, tenés las grandes marcas de automóviles, tenés todo lo que es marca, con lo cual descentraliza algunas cuestiones. ¿Por qué? Porque si vos pones oficinas caras o los hoteles caros, tenés más espacio, compraste, el Sheraton compró más espacio con menos valor de la tierra. ¿Se entiende? O sea, compró bien. Ahora, ¿quién va al Sheraton? El que tiene auto. A ver, estoy haciendo una relación. No digo que no vayan a Sheraton, ¿no? El que quiere al Sheraton. No, pero digo, ¿cuál es la relación? En realidad estos terrenos fueron muy baratos. Nosotros estamos haciendo una investigación, bueno, con gente de geografía, y estamos analizando los tres ejes, ¿no? Y nos fuimos al sur. Unos barrios privados impresionantes de grandes que son casi ciudades. Tienen una escuela impresionante para esos barrios, una escuela privada, para esos barrios privados. Ahora, el lugar donde está eso, ¿y qué quieren que les diga? Y el lugar no es agradable. O sea, tenés que atravesar toda una zona que no es, digo, el que está acostumbrado a vivir ahí, está acostumbrado a vivir y listo. Pero hasta que se llega a esos barrios privados, en las zonas. Ahora, ¿qué hicieron? En realidad, las inmobiliarias, lo que compramos fueron terrenos baratos. Construyeron y quién se desplaza, el que tiene por lo menos tres automóviles en la familia, o dos. ¿Sí? Porque yo creo que en este momento la ama de casa oficie de tal, digamos, tal. Yo creo que a ese nivel están moviendo. Y si vieras la escuela que tienen, yo miraba esa escuela y decía, no puede ser, porque tienen no solamente bueno, y los autos que estaban estacionados, ¿no? Porque era un horario de salida de los chicos. Los galpones que tienen para educación física, para arte, para... Sí, es un complejo, pero esa parte de lo que vos... O sea, vos mirás todo, metés todo el espacio y te encontrás con la sorpresa, porque ahí tenés la pobreza y medio algún cerco... Sí, bueno, eso es lo que teníamos nosotros, los barrios negados... Pero yo ahí, por ejemplo, el caso de los pingüinos, que vos trabajás ahí, y al borde vos mirás, sí. Y son todas casitas... Bueno, ya vamos a ver después, pobreza. Pero salió en la... Fue histórica la foto de la cava en San Isidro, ¿no? Que recorrió... Hay un caso muy interesante, yo lo porque paso por ahí, en el ramal a Tigre de Panamericana, debe estar llegando, pasando la calle Uruguay, casi llegando ya al fondo, hará cuestión de 4 o 5 años, empezaron a hacer un barrio privado, que como dos manzanas hicieron la pared, y al lado, tanto de un lado como de otro, casi llegando donde está el Carrefour, había una villa. El barrio ese vegetó. Había una sola casa que yo supongo que debía ser del dueño que lo dio, que lo hizo para demostrar que se podía construir. Y estuvo así durante 4 o 5 años. El barrio privado. El barrio privado no se construía nada, supongo que porque estaba la villa al lado. No, no es por esto. Bueno, pero mire lo que pasó. Ahora, a la cuestión de 4 o 6 meses, erradicaron la villa y empezaron a construir casas a troche y moche. Pero fue así, desapareció la villa, aparecieron carteles, acá va a haber una plaza pública y qué sé yo, y se empezaron a construir 15 o 20 casas. Sí, pero no es eso, porque hay miles de ejemplos que están, no tanto villas. Estaba pegado, sí. ¿Eh? Sí, pero miles de ejemplos, que es nuestro proyecto de investigación. El efecto derrame de los barrios privados a los barrios populares que están pegados, ¿eh? No los que están aquí en cuadro, los que están pegados. Esa es nuestra investigación. Y no es por esto, no, tiene que ver con la demanda de cada uno. Y hay barrios populares que hace años están. Y sin embargo compran los terrenos y construyen. La clase que viene les voy a mostrar una imagen del Google de lo que estamos de parte de lo que estamos estudiando. y en una en calle por medio están las tres, la villa, el barrio popular y dos barrios privados, acá en Escobar. ¿Pero es villa o es barrio? Una es villa, lineal a lo largo del ferrocarril. La otra es un barrio privado del 57, loteado del 57, el barrio San Luis. Y al lado dos grandes complejos de barrios privados. Y después vienen las casas químicas. Y es villa villa, la villa es todo. Después te los muestro para que vean, porque realmente es calle de por medio. Y el ingreso es para todos. Para el de la villa, para el del barrio privado o para el del barrio popular. También es el ramal de Fuxo, después que pasa el peaje de Fuxo para Mar del Plata. Del lado de la villa, Pero no es solamente, descentralización. Ese es el modelo norteamericano, el modelo de la vivienda en la periferia. Claro. Y eso lo ven en las películas. Te trasladan de del trabajo, te trasladan a los suburbios. Y se comen los embotellamientos, y no te vayas a equivocar en una bajada porque no subís más, etcétera, etcétera. Bueno, esto es parte del modelo anglosajón, que ahora, ¿no?, se está dando. Si no, nuestra ciudad siempre fue muy compacta. Yo les voy a traer algunas imágenes de cómo fue creciendo, que se los pasan los chicos de otra cursada, cómo fue creciendo la ciudad, y siempre fue abriéndose en abanico, pero compacta. Ahora se están dando las islas de riqueza, que llama Hanosker, un autor latinoamericano, habla de islas de riqueza y habla de islas del miedo también, que son los barrios pobres o las villas. Bueno, háganme acordar que les muestre las imágenes. El otro enfoque es el del materialismo histórico. Ah, yo me había quedado pensando, ¿qué es para ustedes la plusvalía? Porque hablamos de... No, porque yo los escuchaba el otro día mencionar mucho la plusvalía. Nosotros hablamos de plusvalía urbana. ¿Qué es la plusvalía? Por parte del capitalista del trabajo trabajador sin ninguna causa. El trabajo no pagado. El trabajo no pagado. Hablaron tanto de si lo mencionaban a cada rato. A ver. Marx que tiene el trabajo por ser trabajo. Sí. Y después, si uno edita más fino, pareciera ser, esta es la interpretación tan abierta, pero con la mía es la correcta, que hay un momento en que el trabajador va a ofrecer su trabajo con un salario. Un salario. Pero aquí, en realidad, lo que se le termina pagando es otra cosa, porque él trabaja por una cantidad de horas más. ¿Qué es lo que se le termina pagando? La mitad de horas que trabaja. No, la reproducción de la fuerza de trabajo termina pagando. ¿Se entiende? La ley de bronce del salario. La reproducción de la fuerza de trabajo. Quiere decir que el trabajador, al otro día, con lo que gana, pueda volver a trabajar. Se levante, cumple el horario. Sí, eso paga, ¿no? Exacto, la reproducción de la fuerza de trabajo. ¿Está? La plusvalía urbana también, nosotros hablamos de la plusvalía urbana, que tiene que ver con que estas ciudades que se están armando, o estos subcentros que se están armando, en general, ¿quiénes hacen los accesos? ¿Quiénes presentan las posibilidades de acceso a esos barrios? Generalmente es el Estado el que está poniendo, ¿sí? Entonces, ¿quién se apropia de la plusvalía? Los propietarios, que deberían estar pagándole al Estado lo que el Estado invirtió. ¿Se entiende? Y hay toda una carrera que se estudia a nivel del Lincoln Institute de Latinoamericana sobre plusvalías urbanas. O sea, hay muchos propietarios, grandes propietarios de empresas o particulares que se apropian constantemente de la plusvalía urbana. Un ejemplo, que dicen que fue pago, pero bueno, Rodríguez, el puente que atraviesa de la Serenísima a la armonía, ¿eh? Sí, a la otra parte de la fábrica, sí. Que atraviesa la calle. Sí. Bien, eso no debería estar. No. Pero se aprobó finalmente, se realizó de hecho y después se terminó con validez de ordenanza del Consejo Deliberante. Bien. Y después lo que usted dice, que fue pago, un millón de dólares. Que hacerlo judicialmente porque realmente todo el mundo sabe cuál es. Bueno, sí. Eso tiene que estar pagando plusvalía porque ese espacio aéreo es muy productivo para la Serenísima. Sí. El túnel que hicieron por debajo de la calle, bien, eso partió un barrio, y además de sumamente peligroso, es simplemente para beneficio de la empresa, no del peatón. ¿Sí? Porque nadie va por ahí. No, porque claro, ¿cómo cruzás por ahí? Bueno, todo eso que hizo la Serenísima, eso es plusvalía para la empresa. Y es un excedente muy importante. ¿Qué hace la empresa? Te amenaza que si el municipio no hace determinada cosa, se va a otro lado. Bueno, la amenaza constante. Una de las discusiones políticas que se va. No llega es siempre, ¿no? Pero no se puede hablar de ese tema. ¿Por qué ser serenísimo dependiente? Y ahora ya no son, porque está altamente tecnificada y no tiene la misma cantidad de empleados que tenía antes. Y además había una gran presión, se comentaba cuando hizo el Vibram. Más, y una de las presiones fue el tema del agua. Sí. Fíjense lo que consume la Serenísima de agua y lo que consume Brahma. No alcanzaba para los dos. Eso fue uno de los temas también. Andás a ver, ¿no? Bueno, ¿se entiende lo que es la plusvalía urbana? Como hablaban tanto el otro día, si les voy a preguntar. Entre ellos hablan de la plusvalía. Ah. Supongo que lo hacen informar, claro. ¿Eh? Claro, pero lo deben hacer. Es media complicada tu definición de plusvalía. Sí. Decía que era así de complicada. Es más fácil la plusvalía. Sí, lo que pasa es que. No, pero sé que realmente la plusvalía, a ver, todo producto, en una empresa entra materia prima y sale un producto. El trabajo acumulado. El producto que sale es trabajo acumulado, pero el producto que sale tiene un valor muy superior a la materia prima que entró. Es la ecuación dinero, mercancía, dinero. Dinero, exacto. Entonces, cuando sale el producto, generó un valor, es decir, se produce un proceso mágico dentro de la fábrica por la cual a lo que vale poco, vale mucho. Esa magia es la plusvalía. No. No, eso es el trabajo acumulado. Ese es el trabajo. El mago, el dueño de la fábrica, decide que le da una parte pequeña al que lo hizo al trabajo y él se queda con la mayor parte. Sí. Es decir, el tipo que produce valor no se queda con el valor que produce. ¿Se entiende? Sí. Produce valor pero no se queda con el valor, se queda con el salario. El valor es plusvalor y se lo queda el empresario. Bien, ¿qué dicen los economistas liberales? ¿Cuál es el argumento? Que en realidad es la inversión que hace el capitalista de riesgo y que por lo tanto tiene derecho a apropiarse de ese plusvalor. ¿Se entiende? Porque podría no invertir, esto lo dicen los economistas, ¿eh? Porque podría no invertir y guardar ese dinero. En cambio, lo arriesga, habla de eso, no sé si no lo vieron, arriesga. Y lo pone en el mercado y entonces tiene derecho a obtener la plusvalía. Entonces que el riesgo se ha minimizado de manera tan... Claro, o sea, en realidad no es tal. Porque, digamos, si uno lo ve desde el punto de vista internacional, hay, ya no hablemos de lo doméstico, ¿no? Que pide ayuda al Estado para que nos saque el dinero, pero pasó con la última crisis que son Estados Unidos y todo el mundo. Si el Estado no metía la mano para salvarlo, el sistema capitalista, no digo que colapsaba, pero hubiera sido más duro que en la actividad que todavía se terminó. Hay convenios internacionales, digo, de protección de inversiones. Sí. O sea, esos convenios son evidentemente tramposos, porque yo tengo un convenio con Inglaterra para proteger las inversiones en Inglaterra, pero Inglaterra no tiene un convenio para proteger mis inversiones. Yo quería saber cuántos argentinos están invirtiendo en Inglaterra. Es como la ley de la relación de los mares y de los fríos interiores, ¿no? Solamente sirve para que ellos vengan acá, pero no para que nosotros nos veamos estar. Sí, tal cual. Sí. Es cuestión de poder, más que nada. Sí, sí. Bueno, ¿esto lo copiaron? No. ¿Sí? ¿Se puede poner después un pendrive y tomarlo del programa? No, después cuando se los organice, porque yo voy cambiando de acuerdo a cómo veo la cosa. En realidad no está así en la máquina. Está en mi cabeza. Claro. A veces le saco, a veces le pongo, entonces cuando lo termine te lo paso. Bueno, no, yo porque son 6 y 5, si quieren ir y después, si quieren volver, estamos acá. ¿Sí?